Cierta vez me contaron una anécdota, que a estas alturas ya es leyenda, según la cual él acostumbraba alojarse durante los viajes de trabajo en la casa de su suegro en Las Villas, y que allí se levantaba cada día poco antes del amanecer, ante el asombro, el estupor, o ya simplemente la costumbre de los hombres encargados de cuidarlo, y descendía a pie por aquella vieja calle para regresar al poco rato desgajando pedazos de un pan que humeaba entre los silbidos de su asma tempranera y los ruidos de la mañana que también a esa hora comenzaba a despertarse. Anécdota, cuento, leyenda o rumor de mi memoria llega ahora este 8 de octubre del 80, mientras mi hijo camina junto a mí al regreso de la escuela y me ofrece este pedazo de pan en sus manos que comienzan a deshojar libros y romper cristales y sacar punta a sus sueños y a sus lápices, y ya recogerán su lluvia, retomarán su sol, pedirán la palabra en las asambleas, desgajarán a su tiempo sus mujeres sus panes venideros como este que me ofrece ahora. 13 años después de aquella fecha de la que no comienzo a hablarle porque me distraigo, porque me concentro largamente en la textura del pedazo de pan que me ha dado y en el calor que se desprende de su masa, haciendo que esta tarde empiece a oler de pronto a madrugada. Y calle abajo, andando, y silbido de pecho que ama y sufre tanto, y rumor de la memoria, anécdota, cuento, leyenda que miro, y viene caminando a mi lado, descajando el pan de su época.